Muy buenos días, país. Aquí comienza, como decía Magallanes recién, el pase, modo burbuja, entre una mañana de estas y caballero de día, ¿eh? Así que muy buenos días, Carlos Heller. ¿Cómo anda usted, señor Marcos? ¿Qué dice usted, don caballero? Bien, muy bien. Riéndome un poco, la verdad que arrancará así. Está muy bien, está muy bien. Vamos a seguir, tratemos de seguir un poquito con el clima arriba, o festivo, porque se conoció que el gobierno confirmó el segundo aumento con la nueva movilidad, el aumento jubilatorio, 12 puntos desde junio. No, esto se suma, creo, a ver si no recuerdo mal, a un 8 de marzo, ¿no? Sí, un 8% que había sido en marzo. Y hay que ver cómo juegan los dos bonitos que hubo de 1.500 pesos también que poner ahí. Eso para la mínima, ¿no? Para la mínima, sí. Eso para la mínima. Este creo que es para todos. Este es un 12. Eso es para todos. El dato, a ver, esperá, no es ninguna, no es ni para salir a festejar ni nada por el estilo. El único dato es que con este índice las jubilaciones se ajustan un poquito más que lo que se hubieran ajustado con el de Macri. Es decir, que la fórmula funcionó de manera adecuada y va a ir mejorando en la medida en que los dos parámetros de referencia, que es el RIPTE y que es la recaudación tributaria, sigan evolucionando como siguen evolucionando. El RIPTE le ganó a la inflación en el dato del trimestre, también por poquito, pero estuvo por encima. 1%, creo. 0,1, creo. A ver, ya le digo, porque la tengo por acá. Pero sí, muy poquito. Sí, no importa, le ganó a la inflación. Sí, todo por arriba. Todo por arriba. Y la recaudación impositiva sigue aumentando. Les doy un dato que creo que es interesante. En el mes de abril, el incremento de recaudación, hay que irse, si lo tomás contra abril del año pasado, creció el 105%. Pero no está bien porque abril del año pasado era el primer mes, se cayó todo. El más cerrado. Más, claro. Pero si lo comparamos con abril del 2019, sí, y le sacamos la inflación, es decir, lo llevamos a valor real de la recaudación, fue 7% más abril del 2021 que abril del 2019. Si nos metemos un poquito más en el dato y sacamos del cálculo aquellos tributos que nuevos o que se modificaron con posterioridad a aquella fecha, por ejemplo, el impuesto país, derechos de exportación, etcétera, la recaudación real sería similar a abril del 2019. Es decir, a mecanismos iguales, lo que serviría para medir el nivel de la actividad económica que había, igual. De esta forma, podríamos decir que los recursos tributarios crecieron por la recuperación de la actividad, es decir, tuvo más actividad, y también por los cambios de política tributaria que se fueron adoptando, que son estos que comentamos. El dato se compadece con el de el índice de producción industrial manufacturera, que también, si tomamos, acá tenemos marzo, todavía no tenemos abril, pero si tomamos variación interanual, marzo contra marzo, da 33%, también porque marzo, a mitad de marzo, vino el aislamiento, el ASPO, y la actividad se cayó totalmente. Pero si tomamos marzo de 2021 contra marzo de 2019, la producción industrial manufacturera creció 8.6%. Es decir, que en términos que me gusta utilizar, respecto de la pandemia económica, estamos en marzo del 2021, pese a la pandemia sanitaria, 8.6 arriba en la actividad industrial manufacturera. Son datos, digo, para que no todo sea tan negro como algunos lo quieren, pintar. Es decir, hay una recuperación real de la economía, del consumo, levemente de los ingresos de los trabajadores. 0,2. Sí, 0,2. Sí. No, bueno. No era el 0,1 ni era lo que, el 1 que yo decía. Bueno, 0,2. Bueno. Era poquitito. Poquitito. Pero, perdón, pero las tendencias se dan de esa manera, porque veníamos por debajo. Está bien. Y podríamos decir, dejamos de caer y empezamos a lentamente a crecer, que es el plan. Es decir, y supongo que cuando tengamos los datos del segundo trimestre van a ser mejores, van a dar mejor resultado. Es decir, que los planes se van cumpliendo. Y volvemos a lo que todo el tiempo estamos diciendo. Hoy tenemos el dato que de un informe del Banco Central. Sí. El Banco Central le está diciendo que este año, de acuerdo a su balance, los fondos que va a poder entregarle al gobierno federal son menos de la mitad de lo que fueron el año anterior. Es decir, que no va a haber tanta emisión monetaria, quiero decir, va a haber menos emisión, es decir, menos emisión, dólar por atrás de la evolución de los precios, la economía creciendo lentamente, pero creciendo. Lo único que no parece doblegable hasta aquí son los precios. Son los precios. A pesar de la baja emisión o de menor emisión. Así es. Es decir, no es como dice Funes de Rioja que los precios aumentan porque hay inflación. Hay inflación porque aumentan los precios. Claro. Porque no hay inflación por la emisión, ni hay inflación por el déficit fiscal, ni hay, porque hubo más recaudación. Claro. Ni hay, es decir, todos los otros indicadores de los que hablan siempre están contenidos, están funcionando, digamos, dentro de los lineamientos de lo que se fijó en las políticas presupuestarias. Hasta ahora el dato indomable son los precios. Bueno, el gobierno sigue tomando medidas, están anunciando los 120 productos que van a estar etiquetados teóricamente con precios fijos de acá a fin de año, que tienen como variante que van a distribuirse a través de los comercios de cercanía. Los almacenes. En el barrio, los chinos, los almacenes, etcétera. Bueno, esto puede también generar dos cosas: una reactivación de ese segmento de el sistema de distribución, y la necesidad de las grandes cadenas de adecuarse a esto, porque si no la gente les va a dejar de ir a comprar y bajar los precios, y también ir hacia abajo los precios para alinearse con los precios de los negocios de cercanía. Veremos cómo funciona, forma parte de los intentos diversos que se vienen haciendo desde el Estado. Ayer se firmó también un nuevo convenio sobre carne, también prorrogando los precios que se habían manteniendo los mismos precios, incluso algunos bajaron, creo que el del asado bajó un poquito, sí. Incorporaron un corte más, la paleta, y además aumentaron los días que se vende, ahora se vende todos los días, antes eran algunos días. Sí, a partir de mañana, ¿no? A partir de mañana, así es. Bueno, son todos instrumentos, medidas que intentan dar batalla en el tema precios. Mientras tanto, el presidente y el ministro andan por el mundo negociando. Ustedes vieron, uno de los ejes de la negociación es esto que nosotros empezamos a hablar aquí cuando no se hablaba en ningún lado, el tema de la sobretasa. Sí. Efectivamente. Ayer Yo no creo que hayan escuchado hablar de la sobretasa antes que empezamos. Incluso Roberto me decía, ¿qué es la sobretasa? Bueno, sí. Y ahora parece que es uno de los ejes de lo que se está tratando, incluso ayer el primer ministro de Portugal en su discurso, en la rueda de prensa que hicieron, se centró en eso, tenemos que sensibilizar al Fondo Monetario para que deje de cobrarle sobretasa a la Argentina y a los países deudores, porque hay mucha plata y la negociación, lograr que se saque la sobretasa baja el costo del endeudamiento y automáticamente achica el gasto público. Claro, a riesgo de ser reiterativo, pero porque por ahí alguna gente cuando lo dijiste no le prestó atención y ayer fue muy mencionado. ¿Qué es exactamente la sobretasa? La sobretasa es una norma del Fondo Monetario que te castiga cuando ellos no cumplen el estatuto. Lo digo con ironía porque cuando un país está sobreendeudado, consecuencia de que ellos le dieron más que lo que le deberían dar, como es el caso de Argentina, cuando digo más de lo que le debería dar, me estoy refiriendo a lo legal, a lo que su carta orgánica, su estatuto establece. El fondo tiene normas para dar los préstamos porque es un organismo público y esas normas establecen que un país puede recibir del fondo un financiamiento equivalente a X veces su capital en el fondo. La Argentina recibió el 400% más de lo que podía haber recibido si se hubiera cumplido la norma. Si hubiera cumplido la norma, creo que el tope eran 13 o 14 mil millones de peso, el máximo que el fondo le podría haber dado. Como le prestó 45, en realidad le prestó 55, de los que solo llegó a utilizar 45, pero el acuerdo fue por 55 mil millones, acuérdense. Por ese hecho, que fíjense cómo es la lógica. Si están muy endeudados, hay riesgo de que no paguen, porque efectivamente tienen problemas para poder pagar. Entonces se le cobra una sobretasa como una suerte de seguro. Si vos chocás mucho con el auto, pagás una prima de seguro más grande. Es decir, nos castigan por el incumplimiento asociado del gobierno de Macri y de ellos en haberle dado un crédito que Argentina no debió haber recibido si se hubieran cumplido las normas. Entonces, el primer paso de lo que Argentina está pidiendo es sáquenos en la sobretasa. La sobretasa, alguna vez hicimos un cálculo, son 1.000 millones de dólares año de intereses que se dejarían de pagar. Eso no es la negociación es mucho más grande, la negociación incluye el tema del periodo de gracia, incluye el tema de el plazo de amortización, incluye la discusión que Argentina también ha instalado en el mundo sobre cómo se van a distribuir los famosos derechos especiales de giro, otro tema no menor. De acuerdo al estatuto del fondo, los derechos especiales de giro se distribuyen procíclicamente de acuerdo al capital que cada uno tiene. Entonces el que más va a recibir va a ser Estados Unidos, que tiene 17% y pico de del capital del fondo. Entonces cuando venga los derechos de giro, Estados Unidos va a recibir el 17% y pico de esos fondos. Claro. A Argentina le va a tocar el 0.40 y pico o el 0.50 y algo, medio punto, que es su capital en el fondo. Lo que está diciendo Argentina no es un buen concepto de distribución. Si es un mecanismo de ayuda, debe distribuirse en función de las necesidades, no del capital que cada uno tiene. Darle más a los que más tienen no parece compatible. Bueno, Argentina está consagra las inequidades. La Argentina lo que está tratando es de modificar también esos conceptos yo diría seculares del Fondo Monetario, de ser absolutamente procíclico a favor de los que más tienen y castigar en vez de ayudar a los países en dificultades. Esos son como 4.000 millones de dólares, ¿no?, para la Argentina. El monto, a ver, primero, hasta ahora hay nada más que conversaciones. Esto lo tiene que tratar, creo que en junio, la asamblea de primavera del Fondo Monetario. Si los comentarios que hay es que se crearía un fondo que, si se crea en las dimensiones que se está hablando, a la Argentina, por ese 0, no sé cuánto que tenemos del capital del fondo, le tocarían algo así como 4.200 millones de dólares, de derechos especiales de giro. Traducibles a dólares. Sí. Lo que Argentina está diciendo, insisto, no, distribuyan, ¿por qué no distribuyen por el nivel de deuda? Claro. O por algún otro parámetro que sirva para aliviar la situación de los que están en peor situación, justamente, valga la redundancia. Pero eso se tiene que tratar en junio, todo se tiene que tratar. Primero, si efectivamente el fondo lo aprueba, y segundo, qué mecanismo de distribución va a aprobar. Bueno, Argentina está buscando aliados para todas esas cosas en esta gira europea, además de seguramente lo que será el impacto político más grande, que será la reunión del viernes. Sí, con el Papa, con Francisco. Claro, en la que hoy incluso leí que posiblemente en ese seminario del que va a participar Georgieva y Guzmán, tal vez por teleconferencia esté también la secretaria del Tesoro de Estados Unidos. Tal vez leí por ahí en algún lado que Yellen, es una posición. Yellen. Sí. Yellen. ¿Qué es la amiga Yellen? Janet Yellen. Sí, la amiga de Stiglitz también. El grupo de economistas que tienen un pensamiento afín con Stiglitz, con Krugman, con otra gente. Bien. Sí. Ahora, te preguntaba sobre los derechos especiales de giro, por la discusión, las polémicas que hubo últimamente. Sí. Son fondos que estarían liberados para atacar el tema de la pandemia, ¿no? Esencialmente, o la economía. Pero también forma parte de lo del imaginario. Porque otra de las cosas que tiene que resolver el fondo cuando lo resuelva es para qué se pueden usar. Es decir, vos te podrías encontrar con que el fondo diga: se emiten estos derechos especiales de giro que solo podrán ser utilizados para paliar efectos de la pandemia, algo así como el aporte solidario. Sí. También te podrías encontrar con que digan: estos solo podrían utilizarse para cancelar deuda. Puede ser, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí. Digamos que eso está abierto porque todo lo que hay son las suposiciones, porque, insisto, esto lo va a tratar el Fondo Monetario el mes que viene. Y allí, desde luego, siempre será determinante la posición que lleve el Tesoro de Estados Unidos a través de su representante, que suele ser lo que el Fondo Monetario termina acordando, resolviendo, ¿no? Todo lo que hay después son suposiciones. Va a ser de tal monto, va a ser para que cada uno haga lo que le parece, va a ser solo para la pandemia, va a ser mixto, va a ser... Bueno, veremos. La Argentina está dando una batalla, no sé si... Me parece, Carlos, que se frizó, Carlos. Sí, justo quedó congelado. A ver si te puedo reiniciar, Carlos, porque seguramente tiene que ver con eso. Yo le preguntaba... Más que por el monto. Ahí está. Te había frizado, llegamos a que la Argentina estaba dando una batalla y ahí se cortó. Sí. Y porque son tantas batallas. Son el fondo. Claro. No, yo digo que la batalla principal en este tema que la Argentina está dando con el fondo es amplísima. Es decir, la Argentina está queriendo que nos saquen la sobretasa, que nos den periodo de gracia, que nos amplíen el plazo total para pagar, que modifiquen el criterio de los derechos especiales de giro, no dándolo de manera procíclica. Es decir, son un montón de cosas, y la está dando en el plano diplomático, negociando, yendo, reuniéndose, creo que buscando aliados para todas esas peleas, ¿no? Y de todo eso, algunas de las cosas seguramente se van a lograr o se lograrán parcialmente, no exactamente como nosotros estamos planteando, pero yo me animaría a decir que no va a ser todo como era antes. Ajá. Es decir, que de toda esta negociación hay un ruido a nivel. El hecho de la presentación, por ejemplo, de los representantes demócratas, representantes en Estados Unidos son los diputados. Sí, sí, sí. 70 diputados firmando un proyecto de declaración que le pide al Ejecutivo que le exija al fondo que resuelva problemas como el de la deuda de la Argentina, que dé facilidades, etcétera, etcétera. Y además de que resuelva el problema de la deuda, en realidad le pide que suspenda mientras dure la pandemia todo pago. Que suspenda mientras dure la pandemia todo pago. Pero además le dice otra cosa que va al corazón de la acción del Fondo Monetario. Que el Fondo Monetario relaje sus exigencias en materia fiscal. Que está, es siempre el caballito de batalla del fondo. Está, bueno, yo bien, te presto, pero bueno, entonces creo que hay, digamos, suficiente run-run en el escenario como para pensar que se están negociando estas cosas. No se trata simplemente de Argentina tirando al aire propuestas, sino que son cosas que se están discutiendo, y yo creo que con perspectiva de que algunas de ellas puedan resolverse favorablemente para la situación que la Argentina enfrenta, y que se alivien. Vuelvo a repetir, nos olvidamos rápidamente de que nos sacamos la deuda de privados de encima muy bien. De encima quiere decir que lo refinanciamos a largo plazo, de encima quiere decir que bajamos la tasa a la mitad, de encima quiere decir que logramos una quita de 37 mil millones de dólares sobre la deuda que habían contraído. Si tenemos éxito en esta negociación, vamos a tener un panorama externo controlado, y si se cumple, yo tengo hoy una visión bastante optimista respecto al tema de las vacunas. Sí. ¿Cómo es esto? Bueno, creo que está a punto de regularizarse el famoso tema AstraZeneca. Sí, ayer el propio Alberto Fernández, el Por eso, y el canciller de México también. Hoy sale, dicen, otro avión a Moscú a buscar más vacunas. Hoy o mañana, pero sí. Bueno, hoy o mañana no cambia la apreciación. Está dando vuelta el acuerdo con Sinopharm. Hay toda una cosa. Yo me animo a decir hoy, mayo, 11 de mayo, sí, que hacia fines de junio vamos a tener totalmente normalizado el tema del flujo de vacunas, y va a dejar de haber ansiedad por vacunarse, digamos. Dice Sandra Russo. Sandra suspiró. Bueno, pero no es buen malo día. Un poquito de optimismo, Sandra. No, y no es malo un poco de suspiro. Tampoco, no, es tan lindo suspirar. Sí, suspiro, sí. Hola. ¿Qué tal, Néstor? Entiendo que vamos hacia esa situación y que eso nos va a dar un nivel de vacunación realizada que va a bajar drásticamente el tema del riesgo. Leí también que está siendo utilizado cada vez más con bastantes resultados positivos el famoso suero equino, todo un invento argentino. Y que, como dato que tengo, reduce en un 50% la mortalidad de los pacientes graves con los que se ha utilizado, según lo que viene hasta ahora. Bueno, creo que todo ese conjunto de datos también nos pueden hacer pensar que vamos a tener una segunda mitad del año un poco menos dramática en términos de pandemia, y tal vez donde todas esas otras cosas que se están gestando en materia económica, social y demás, puedan tener resultados más visibles y efectivos, y que traigan más alivio a la gente. tema de las facultades del presidente, esta ley por la cuestión sanitaria, ¿cómo la ves? Porque ayer ya, antes de leer, dijeron no, que rechazaba la oposición. Y vos querés que yo haga lo mismo. Que no, pero tiene cosas que son muy, algunas me parecen muy obvias, porque están dentro de las facultades que le da la Constitución al presidente, como decir, che, sale por el este del sol, y sí. Después no sé si hay alguna cosa en particular, pero ¿cómo ves la estrategia opositora de plantarse antes que nada y decir que no van a conceder esas cuestiones? Y tan absurda e incomprensible como toda la estrategia que vienen poniendo en práctica, no es la primera vez. Es decir, cada vez que hay un tema, la primer declaración es nos oponemos. Hay proyectos que solo se ha titulado que iba a haber un proyecto y ellos ya declararon que estaban, se oponían sin saber de qué se trataba, de qué es lo que venía adentro, ¿no? Tienen bien asumido que son la oposición y que como tal su rol es oponerse. Y son tan malos como cuando gobernaban. Para oponerse, claro. Está bien. El proyecto creo que no hace más que intentar ratificar por el Congreso, como vos decís, lo que normalmente uno debería asumir que son las facultades que un presidente de la República tiene para tomar medidas en defensa de la salud de la población en un momento de una crisis sanitaria de la magnitud como la que estamos atravesando. Claro. Desde luego, siempre habrá una Corte Suprema que pueda decir que esa ley no es constitucional. Claro. Como otra instancia casi legislativa, ¿no? Claro, pero seguramente también cada vez más difícil. Así que bueno, supongo que esto empezará a tratarse esta semana en el Senado, porque ese proyecto fue al Senado, entró por senadores, y supongo que el Senado le dará tratamiento rápido. Y la próxima semana la estaremos tratando también en diputados para convertirlo en ley. Supongo que al margen del bloque opositor de Juntos por el Cambio, el resto de las fuerzas políticas van a acompañar este proyecto, que no tiene ninguna cosa especial ni extraordinaria. Y vuelvo a repetir, es un conjunto de ratificaciones de roles. Y esta cuestión de introducir elementos objetivos de ponderación, saquen, uh-huh. Creo que ese es el cambio principal que uh-huh. el proyecto tiene, ¿no? Es decir, salgamos de la interpretación del gobernador tal o del jefe de gobierno cual de cuándo hay que hacer tal cosa, introduzcamos parámetros objetivos, discutamos ese parámetro, veamos la experiencia universal y establezcamos. Creo que los parámetros que... Yo tengo acá el proyecto justo para empezar a mirarlo. Sí. Pero los parámetros que plantea son, digamos, mucho más tolerantes que los que se han utilizado en general en el mundo desarrollado. Es decir, respecto de cantidad de contagio por cada 100.000 personas y demás, cuando hay que tomar determinadas medidas, ¿no? Pero bueno, tener un parámetro objetivo saca la discusión de la política, de que esto se hace porque estamos a favor o porque estamos en contra, porque somos oficialistas o porque somos opositores. No, hermano, el tema es que tenés tantos contagiados y la experiencia universal dice que cuando tenés tantos contagiados, lo aconsejable es hacer tal cosa, de eso se trata. Carlos, la seguimos mañana. Hasta mañana, que le vaya bien el programa. Me quedo escuchándolos un rato. Chau. Chau, chau. Pasará lindo. Marquito, que tenga buen día vos también. Un abrazo grande a todos y a todas. Beso, Marcos. Un abrazo. Chau, chau. Nosotros vamos a ir a las noticias de 8:30. Hola, Romy Svaznavar. Bueno, Sandra, Néstor, nos vamos a las noticias de 8:30. ¿Cuándo regresamos, Caballero de Día? Segundo programa de la escudería aquí en la 990. Arranca hasta las 12.